night all shaking and breathing out. My kid is purring and scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tear. So give her inches and feed her well. More days to come, you places to go. I've got to leave it. Time for a show. Breaks out loud. Lust is in cages. Hit storm breaks loose. Just have to make it with someone I choose. The night is calling. I have to go. The wolf is hungry. He runs the show. Junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín. En el año 2000 sacaban este disco Moment of Glory y nos dejaban flipados con su versión del Hurricane. Ahí es nada. Y nada, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos vamos a la petición que tenemos por aquí, que nos llama Rafa de Taripark al 971-19-18-23 y nos pide un temita del Reno Renardo para dedicárselo al Tommy. Desde su segundo disco, el Reno Renardo y el Reino de la Cagalera de Bisbal, hasta la polla, que dice que Tommy le tiene hasta ahí. We'll be right back. millones de humanos, tal vez más. Y sientes que no hacen más que molestar. La gente en el metro es más fea de lo normal. Olor a sobaco y efluvio rectal. Resucito, yo te pido un arma con munición. Vinagre en mis venas. Hoy me cargo a algún cabrón. ¡Hasta la polla! De llamar pa' una incidencia y charlar con un robot. ¡Hasta la polla! De esperar en un cajero y que tardes un cojón. Estoy feliz y un odio social se apodera de ti. Mira qué lista se quiere colar. Señora, cojones, la cola está atrás. Jesus Christ, yo te invoco. Trae plagas y destrucción. Con un hierro oxidado y un nunchaku provoco el armagedón. ¡Hasta la polla! De que entréis en un baño a empolvaros la nariz. ¡Hasta la polla! De que nos metan por vena tanto Barça y Real Madrid. Y hasta la polla. Y hasta ahí le tiene Tommy a nuestro coleguita Rafa de Taripar, que es quien nos hace esta petición a través del teléfono 971-19-1823. Seguimos con Obús. Necesito más. We'll be right back. Necesito más. Ellos son Obús. Y continuamos, 3 de la tarde, 23 minutos. Y ahora con Lujuria y el poder del deseo. Deseo. Ellos son Lujuria, desde su álbum de mismo nombre. ¡Valentifala! y a la intifada, ya lo dicen ellos. En directo son Escape. Escape y su tema Intifada, dentro de su disco en directo junto a un DVD llamado Incontrolable. Sobrepasamos la mitad de este Club de Coleguitas de hoy miércoles, 3 de la tarde, 32 minutos. Ahora con Rage Against the Machine, Freedom. Yeah. to forget your name. Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. Three brothers gone, come on. Doesn't that make it three in a row? Against the Machine, Freedom. Seguimos 3 de la tarde, 37 minutos y nos vamos con otra petición que nos llega también a través del teléfono 971-1918-23. Nos llama Buffy y nos pide a Escuela de Odio, Asturias Arde. Obrera y dinamita. Furious Arde. Ellos son Escuela de Odio y esta es la petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Seguimos ahora con la música de Korn, Free con Alish. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Con Alish, ellos son Korn y a 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde nos vamos con un poquito de metal ibicenco. Recordando a los Hezmek. Su segundo disco, Renacer, y el tema Estigmas. ¿Cómo empezó todo? Todo lo vivido está muerto. Cuando tu mundo se desmoronó, ignora lo que has estado sufriendo. no eres más que desecho. Insistes, pero nada puede cambiar ya. No puedes controlarla. No puedes controlarla. Desde sus entrañas lloraba, temía por su vida. No puedo verla sufrir ni un segundo más. Su ser se degenera, se aleja la salida. Maldigo el día en que formó parte de ti. ¿A qué sabe la vida que aprendiste? Malgastándola deprisa y sin poder volver. Tres vueltas de campana y vuelves donde empezaste. Vi su cuerpo en la cuneta descomponiéndose. Hoy he vuelto a morir. Entonces el mar frío, tu cerebro por ella absorbido. Vende tu cuerpo a tus cimas y despertar. Un extraño mal, rodeado de gente indeseable. Aunque parecía no importarle. Todo por una dosis más. Estaba sentenciada. Estaba sentenciada. Nunca llegaste a comprender. Su juego hasta el final. Hoy he vuelto a morir. Al verte inyectar ese veneno en ti, cambio el camino a seguir. Tu mente ya no es tuya. Esta larva me come por dentro. No hay lugar para remordimiento. Siente, inconsciente. Lastimas en mi cuerpo. ¿Quieres probarme? ¿Quieres sentirme? Cerrar tus venas. Inyecta la heroína en su cuerpo hasta perder el aliento. Se perderá hasta aquí y no volvería a verte jamás. Dominaba tus pasos, dominaba tus gestos. Todo lo intentado y ha sido en vano. Ya llegó el final. Ya llegó el final. El final es en mi piel. Uno a uno los vas a ver sangrar. Todo esto tendrá un final y puede que sea hoy ese día. Desde Ibiza recordamos a Hezmek y su tema Stigmas. Y menos de 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Vamos a ir a empezar a recoger ya. A ritmo de Foo Fighters. Día Rosemary. Rosemary, ellos son Foo Fighters desde su último disco y ahí estamos esperando a que llegue otoño y tengamos ya en nuestras manos lo que será su nuevo trabajo de estudio. Don't remember where I was, I realized... Y vamos a terminar saludando pues a todo el mundo, ¿por qué no? Megadeth, a Tool the Moon. No idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone fast. Ah, a tool in the morning. a simple thing. What it means behind this heart. You know the sleeping, no more pain, and the living. Mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words I'll ever speak, and you set me free. Con Megadeth y su Atul Demon recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Os he dicho ya que el sábado celebramos el fin de temporada en el Rockstar a partir de las 11 de la noche y hasta que nos echen. Pues eso. Seguid haciéndonos peticiones para mañana, si queréis. A través de nuestra web, clubdecoleguitas.com, que también de ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y mañana más. Adiós. ¡No nos vamos, parte lim! ¡Nos vamos, parque lim! ¡Nos vamos, parque lim!